Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, ¿estás bien? Sí. Bien, bien. Bueno. Queríamos hablar con la gente de AMEP por la reunión paritaria que hubo ayer, que participaron. ¿Qué me podés contar? ¿Qué temas abordaron con el gobierno provincial que sean de interés? A ver. Bueno, mira, los temas que se están abordando son el incremento en algunos cargos en todo el sistema educativo, bueno, para paliar, digamos, de alguna forma las situaciones de violencia que se están viviendo en las escuelas. Sí. Y también, bueno, de parte de los gremios se está pidiendo la incorporación para tratar el nomenclador. ¿Qué sería eso? Para que la gente común lo entienda, el nomenclador. El nomenclador, o sea, cada cargo docente está compuesto por determinada cantidad de puntos. Sí. ¿Sí? Bueno, y se ha ido analizando, o sea, no es un pedido nuevo, un pedido que data de mucho más atrás, desde hace 15 años más o menos que se viene pidiendo que se trate el nomenclador. Hola, Cristian, ¿me escuchás? Bueno, se ha cortado, me parece, la comunicación. No había, parecía no buena recepción del celular de Cristian Paulino, el secretario general de AMET. Como lo contábamos en los títulos, ayer se reunió la paritaria docente de la que participan UTELPA, el gremio mayoritario, y también AMET, el gremio de docentes técnicos aquí en la provincia de La Pampa. Lo hace en calidad de oyente SADOP, no tiene voto, pero participa como oyente. Bueno, se empezaron a tratar los temas que, algunos de los temas que reclaman los gremios. El gobierno hizo o dijo que iba a hacer una oferta para crear más cargos, para atender esta conflictividad que hacía mención recién Paulino en las escuelas. Han pasado a un cuarto intermedio, está el tema del nomenclador, ahí lo estaba explicando Paulino. Ahí retomamos la comunicación con Cristian Paulino, el secretario general de AMET. Cristian, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, te escucho bien. Sí, se había cortado. No sé dónde quedó explicación. Pero no, me estabas explicando el nomenclador y que es un reclamo que ya tienen desde hace varios años que quieren que se actualice. Tal cual. Como te decía, hay algunos cargos que por ahí han quedado desfasados con respecto a otros, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, lo que se está pidiendo es que se incluya como tema paritario para poder tratar aquellos cargos que han quedado desfasados con respecto a algunos otros. Bien. Con el tema de la creación de cargos para atender la conflictividad, ¿en qué quedaron con el gobierno? Porque, bueno, han pasado un cuarto intermedio. Mira, hemos pasado un cuarto intermedio porque, bueno, lo que se pide es que nos lleven un detalle de cómo se va a implementar esa propuesta. Uh-huh. O sea, de a qué niveles irían los cargos y qué necesidades hay en cada nivel como para ver a ver si realmente sirve, si va a paliar o no va a paliar el tema de violencia, ¿viste? Claro. Y el compromiso del gobierno es entregárselo hoy, en la jornada de hoy, para que ustedes lo analicen y vayan con una respuesta. El compromiso del gobierno fue que nos iban a mandar un borrador, por así decirlo, sí, como para poder llevarlo analizado el jueves. Ah, bien, porque el jueves retoma el cuarto intermedio. El jueves se retoma el cuarto intermedio a las 11 de la mañana. Bien. ¿Y qué posturas tienen ustedes con respecto al tema del nomenclador? Porque desde el gobierno han dicho que ese no es un tema de esta paritaria, de esta reunión. ¿Ustedes quieren que se trate? No, por eso no estaba dentro de los temas para la paritaria de ayer. Pero nosotros lo que pedimos junto con UTELPA es que se agregue como tema. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Y se llevó la inquietud, el jueves seguramente nos va a contestar. Bien. ¿Esos son los dos temas principales que han abordado de parte de los gremios en la paritaria de ayer? Sí, esos son los dos temas principales, sí. Bien. Y con respecto al nomenclador, ¿ha trascendido de que si tocaran el nomenclador se beneficiarían mucho docentes de UTELPA y no tanto los de AMET? ¿Esto es así? En un principio este es un pedido que trae UTELPA, sí, que bien ya lo había estado trabajando con el Ejecutivo, y lo que ellos pretendían era tocar el nomenclador únicamente para inicial y primaria. Entonces, por eso viene la posición nuestra de que también hay que tocarlo en el nivel secundario. Nosotros, como gremio, no tenemos docentes de nivel primario y inicial. Tenemos únicamente secundario, porque nosotros abarcamos todo lo que es escuelas técnicas, nada más. Ah, bien. O sea, que ustedes también quieren que, si se trata del nomenclador... Que... Nosotros también queremos que se incluya el nivel secundario, obviamente. Bien, y ese fue el pedido que hizo AMET particularmente ahí en la paritaria. Bien, o sea que el gobierno le tiene que responder a los dos, tanto a UTELPA como a usted. A los dos, tal cual. Bien, bien. La condición de ustedes, me imagino, es que se trate los dos, si no... Que se trate los dos, si no, claro. Nosotros no estaríamos en condiciones de acompañar la propuesta. Claro, y... se necesita unanimidad en la paritaria para que salgan sí, los temas. Sí, sí, o sea sí, que todos los temas salen por unanimidad. Si hay algún gremio que se opone, no se aprueba. No se puede tratar el tema, bien, tal cual. Bien, bien. ¿Ves la posibilidad de que se acuerde algo en la reunión próxima, Cristian? Yo creo que sí, que el tema de la creación de cargos seguramente va a salir. Y el tema del nomenclador, bueno, todo depende de si el gobierno decide incorporarlo o no a este acuerdo paritario. Claro, bien. Bueno, habrá que esperar paciencia entonces y ver qué sucede mañana. Tal cual. Bien, bueno. Cristian, no sé si quedó algo que nos quieras contar. Decir. No, creo que no. Bien, creo que no. Eso fue lo principal. Bien. Bueno, bien, Cristian. Muchas gracias. No, gracias a vos, que tengas buen nos día. Vemos. Bien. Chao, chao.